El Chapuzón. Propuestas que refrescan. Una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Esta es una edición más del Chapuzón, un programa del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Esta vez estamos acompañando el Encuentro Continental de Comunidades Afectadas por Represas y vamos a tener la oportunidad de conversar con compañeros de diferentes países del continente que nos van a explicar sus experiencias de lucha y tal vez un mensaje para apoyarnos y para llenarnos de esperanza. Bueno, mi nombre es Django Rivas. Yo soy parte del Consejo del Pueblo Maya, CPO de Guatemala. Tenemos presencia a nivel nacional en nuestro país. Nosotros nos organizamos en el año 2005 a raíz de las consultas comunitarias de buena fe en contra de los proyectos extractivistas que se estaban imponiendo en el occidente de nuestro país. A partir de ahí venimos luchando por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, por la defensa del agua. Y eventualmente nos articulamos con movimientos internacionales como el M4, como la Red Desk y como el Movimiento de Afectados por Represas de América Latina, el MAR, con el objetivo de que nuestra lucha sea visibilizada y también ayudar a otros compañeros de otros países y otras realidades para que puedan sostenerse, organizarse y mantenerse siempre en la lucha. Bien, buenos días, mi nombre es Corixa Ortez, pertenezco a la organización que se llama Movimiento Amplio por la Línea de Justicia de Honduras. Nuestro país, al igual que todo Centroamérica y Latinoamérica, pues ahorita está resistiendo y combatiendo en contra de los proyectos extractivos de hidroeléctricas y mineras que se quieren apoderar de nuestro territorio, de nuestras fuentes de agua, de nuestros ríos, de nuestro bosque también, porque hay madereros, y en todo el país. En diferentes zonas del país se está librando esta lucha, pues. Y decirle a los hermanos y hermanas costarricenses que no están solos y mandarles un abrazo solidario y combativo. ¡No para la muerte! ¡Río es para la vida! ¡No para la muerte! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Y esta lucha no es de uno! Nosotros y nosotras somos parte de una organización nacional que lucha por la recuperación del agua en Chile. En Chile el 100% del agua está privatizada, el agua urbana a través de la distribución de empresas sanitarias privadas, principalmente ligadas al negocio de las transnacionales, y el agua rural a partir de la entrega de derechos de agua que han sido mayoritariamente entregadas a empresas agroexportadoras, mineras, y también algunas empresas sanitarias que distribuyen agua. Y también hay, bueno, varios proyectos hidroeléctricos. Chile tiene una frontera de norte a sur de 4.000 kilómetros con la cordillera de los Andes, que hacen que existan más de 100 cuencas donde se pueden instalar represas, y hoy día hay una serie de esas cuencas que están amenazadas por la instalación de proyectos de represas, tanto para la generación de energía como para regar. ¿Quién le enseñó a pelear? Victoriano y Urraca. ¿Quién le enseñó a luchar? Victoriano y Urraca. Porque sin luchar no hay victoria. Mi nombre es Edidio Bonilla Serrano, de Chiriquí, Panamá. Nuestro pie de lucha es por defender el derecho constitucional del uso del agua con prioridad para consumo doméstico y agropecuario. El industrial y otros serán después. En segundo lugar, porque construir 14 proyectos hidroeléctricos en un solo río es una aberración, y el otorgarle el 90% de un caudal interanual a un solo usuario es igualmente aberrante. No puede ser, es ilegal e inmoral. Y por eso nos oponemos a ese modelo de acaparamiento. Los recursos naturales en pocas manos y siempre de los mismos. Está escuchando El Chapuzón. La madre tierra no se vende. en América Latina, en Centroamérica. Nos estamos enfrentando a un modelo económico que privilegia el lucro, privilegia el desarrollo económico para unas pocas empresas, pues sobre las posibilidades y el derecho que tenemos de vivir en nuestros territorios, del buen vivir. Entonces creemos que el problema que nosotros vivimos a escala local en Colombia, en el sur de Colombia, es un problema que se replica en todos los territorios, y por eso desde acá, en este primer encuentro continental en defensa del agua y por la soberanía de los pueblos, enviamos un mensaje fraterno, solidario a los hermanos y compañeros y compañeras de Costa Rica, que también hoy se encuentran en defensa de los ríos, del agua, que es el eje articulador de nuestra lucha en América Latina. Estamos acá en una lucha justa que nos une a todos, toda América Latina. Yo creo que unidos juntos, varones y mujeres, podremos lograr este mal que tanto nos aqueja a todo el país de América Latina. Y por ello, con todo cariño, me voy a cantar una canción. No soy profesional cantando, pero lo canto porque en mi pueblo lo canta. Cuando mi pueblo estaba en peligro de ronderita, me presenté a dar mi vida, a dar mi sangre por mis hermanos que sufren. Cuando mi pueblo estaba en peligro de ronderita, me presenté a dar mi vida, a dar mi sangre. Carlos Rivera del Salvador, un saludo para todo el pueblo que lucha en defensa de los ríos, en defensa de los recursos naturales, desde aquí, de Panamá, del encuentro de agua y energía con soberanía. Espero que sus luchas sean, las hagan con amor, las hagan con el corazón y también las hagan pensando en que es un bienestar para toda la humanidad. Desde México le mando un fuerte abrazo a todas las compañeras, hermanas de lucha del río San Rafael, decirles que tengan fuerza, que no decaiga el ánimo. Sabemos que la lucha es difícil, que hay momentos complejos que nos enfrentamos en todos los niveles, desde nuestras casas hasta nuestras organizaciones, como a nivel más amplio, pero que hay otras mujeres que también están luchando y que somos hermanas de lucha y que juntas lograremos que nuestros ríos sigan libres. Mi nombre es Juan Pablo Soler, yo hago parte de la Coordinación Nacional del Movimiento Ríos Vivos en Colombia, que es una articulación de comunidades afectadas por represas. Nosotros estamos en varios departamentos, estamos en Antioquia con las comunidades sembradoras de territorio de autonomías, estamos en el Bajo Sinú con Asprosig, y así en varias regiones. Estamos en Valle del Cauca, Cauca, Santander y también en Bogotá. Entonces hemos encontrado con gran sorpresa, pero esas sorpresas chéveres, bonitas, de que hay un grupo que también se llama Ríos Vivos en Costa Rica. Muy agradecidos de recibir la invitación de parte del MAR y participar en este encuentro continental, y compartir experiencias de lucha y hermanarnos y darnos cuenta que tenemos una problemática común. Nos da muchísima fuerza, más que todo porque podemos ver que a lo largo y ancho del continente americano hay personas, hay comités de lucha que no son muy diferentes a nosotros y que también están trabajando en estrategias, están trabajando en redes y están fortaleciendo pues la defensa de los ríos y de los territorios en nuestras comunidades. Les habló Raquel Bolaños del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur, ríos para la vida, no para la muerte.